bien. En realidad, pues, tenemos relativamente poco tiempo, pero yo quería aprovechar los minutos que lleguemos a esto para leer unos cuantos textos de estos vicios, algunos de estos vicios opuestos al gozo y a la paz. La acedia, que leímos con bastante detenimiento, va seguida la cuestión de la acedia, la cuestión de la envidia. La acedia es tristeza, pues se opone al gozo, el bien divino, en nosotros mismos. Y la envidia se opone al gozo en el bien del prójimo. En realidad, el cristiano siempre tendría que estar muy contento de todos los bienes que Dios obra en el mundo, en los hombres. Pero ya sabemos que no siempre es así, ¿verdad? El bien de los demás, de todo tipo, económico, profesional, cultural, de prestigio, de honor, de victoria en la guerra, de todo el bien de los demás, nos pone tristes porque nos parece que nosotros quedamos mal, quedamos arrinconados a medida que otros triunfan. La envidia es una tristeza en que se estima el bien de otro como mal propio, en cuanto porque se estima el bien de otro como diminutivo de la propia gloria o excelencia. No puede estar dicho con mayor precisión. ¿Cómo puede el bien de otro ser juzgado como mal propio, en cuanto que es disminutivo, se ve así? Es la razón de bien, de mal que toma el bien del otro, ¿no? Diminutivo de la propia gloria y excelencia. De este modo, el bien del otro se entristece la envidia. Y por eso los hombres se entristecen, envidian principalmente aquellas cosas en las que se da la gloria. Porque los hombres gustan ser honorados y ser estar en la opinión de los otros, ser bien juzgados, bien. Es notabilísimo, en realidad se puede tener envidia de cualquier bien que otro tenga, ¿no? Que si lo tiene el otro no lo tengo yo, es como los niños cuando se disputan un juguete. Pero también ya los niños se disputan el mimo, el elogio del padre, o del profesor, la maestra, etc., ¿no? Lo que más envidia es la gloria del otro, el ser el otro elogiado, el ser el otro tenido en excelente, en sabio, en bueno, etc., ¿no? Esto es lo que dice que la envidia es una tristeza. Se pregunta si la envidia es pecaminosa. Y claro, siempre esto de sí, como que es contraria al gozo de la caridad, pecado, es siempre pecaminosa. Lo que pasa que, pues, es un tipo de inclinación, puede haber una inclinación que se da continuamente y que sea menos deliberada, menos asumida, no llega a ser pecado mortal. Por otra parte, aquí Santo Tomás va a plantearse una serie de cuestiones, porque no toda tristeza sobre bienes del prójimo, de tipo prestigio, riqueza, salud, etc., puede ser mala, porque hay bienes del prójimo que para él mismo son malos, para la sociedad pésimos. El prestigio de una persona mala, podemos entristecernos. De la fortuna de una querida familia que de repente le toca una lotería de 800 millones. Y uno puede decir, qué desgracia, ¿verdad? No sé si me explico. ¿Entiendes, eh? Sí. Un triunfo injusto, deportivo, cultural o económico, puede hacer un daño inmenso a una persona. Por tanto, uno no se alegrará de aquello. Y aquí Santo Tomás analiza todo eso con mucha finura, con mucha sutileza espiritual fina. La envidia es la tristeza del bien ajeno, pero esta tristeza puede ocurrir de cuatro maneras. Alguien se duele del bien de alguien en cuanto teme de aquel bien daño para él mismo o para otras cosas buenas. Tal tristeza no es envidia, y puede ser sin pecado. Por eso dice San Gregorio, más con el libro de los morales, puede ocurrir muchas veces que, sin perder la caridad, ¿no? Nos alegre la ruina del enemigo y de nuevo nos entristezca su gloria, sin culpa de envidia, ¿no? Pues al ser el derrotado, pues, creemos que puede ser bueno para muchos, y avanzando él, perfeccionándose él, aprovechándose él, podemos temer que muchos serán injustamente oprimidos. ¿Verdad? O sea que no, no hay que ser bobalicón ni mundano, decir qué bien, necesitamos, si tuviésemos que alegrarnos de todos los premios Nobel de la paz o literatura que han dado en el mundo, pues mal asunto. De otro modo, puede alguien entristecerse del bien del otro, no porque él mismo tiene un bien, sino nos puede entristecer que nosotros no lo tenemos, no en sentido de envidia, sino de emulación. Esto es el celo, emulación. Esto puede versar sobre bienes honestos. Emulad, dice San Pablo a los Corintios, emulad los bienes espirituales. Y si fuese de los bienes temporales, puede darse o pecaminosamente o sin pecado. Es decir, uno puede decir, mira, este señor ha hecho una cosa bien que yo podría haber hecho, no la he hecho. Me entristezco, no, que, no de que la haga, sino de que yo no la hice. No. Me estimula. Eso es legítimo. Si no fuese legítimo eso, sería pecaminoso que en los colegios católicos se diesen premios, se diesen notas más o menos distinguidas, o se felicitase a los mejores en un acto público de fin de curso. Sería pecaminoso. Sería fomentar la vanidad, Porque se supone no solo que se reconoce un honor debido a una persona que ha obrado bien y ha hecho una cosa digna de elogio, sino que es justo que los otros lo reconozcan. Y si uno dice, pues mira, yo podría haber sacado aquí un 10 de matemáticas, pero no he sacado más que un 6, por tonto, por haber sido otro año despedido. No sé si me explico. Esto no es envidia, dice, es renovación. Sí. Y en los bienes honestos, espirituales o culturales, bienes honestos. Si los bienes temporales, el dinero, puede darse con pecado o sin pecado. Con pecado. Puede ser lícito o lícito, no lícito. Es decir, si uno quiere tener una cosa que no tiene que tener y que le haría daño tener y que pues, es una tontería, es una avaricia o una ambición. Pero si es tener una cosa que podría tener y que estaría bien que tuviera y otros han conseguido y lo desea y dice, hombre, este ha obtenido tal beneficio, tal colocación, yo también lo deseo, tal título profesional. Pues esto es una emulación no pecaminosa de bienes temporales. De tercera manera, alguien se entristece del bien del otro en cuanto aquel al que le sobreviene aquel bien es indigno de él. Dice, este señor le han premiado y no merece el premio. Este señor ha obtenido tal honor, le da un título nobiliario, es un sinvergüenza, ¿no? Es una lástima eso, ¿verdad? La cual tristeza no puede darse respecto de bienes honestos. Es decir, este señor ha adquirido la virtud, ha adquirido la cultura y es una desgracia que la tenga. No, no es una desgracia que tenga ningún de los virtudes intelectuales ni morales, por las cuales alguien se hace justo. Esta tristeza, es decir, este señor ha obtenido un bien y es indigno de él, esta tristeza no puede referirse a que haya obtenido virtud o haya adquirido conocimientos legítimamente, sino a que tenga riquezas y otras cosas así que pueden darse, sobrevenir a gente digna o indigna. Esta tristeza, es decir, por ejemplo, que se ha enriquecido o se ha ennoblecido una persona que no es digna de ello, cógela y veremos qué pasa. la clase punto neurálgico de la escuela. Entonces yo tenía al principio solo había uno, que era más Dios. Bueno, pues no, este tanto está aquí Jorge. Algunas veces voy a poder. Cogemos y oyes que el otro habla y donde Dios está. Como en casa. Sí. Bueno, pues esta tristeza, la tristeza de los bienes, se entiende, de honor o de riqueza, que ha obtenido una persona indigna, esta tristeza se llama némesis, es un mito griego que sale, los poetas castellanos lo utilizaban mucho, némesis, es un concepto que sale en las tragedias griegas, todo eso, némesis. La némesis pertenece a las buenas costumbres, es decir, pertenece a las buenas costumbres. Esto lo dice Aristóteles. Y Santo Tomás le da la razón, pero pone una observación. Esto lo dice porque consideraba que los bienes temporales en sí mismos, pueden ser considerados como una cosa grande, aún sin tener en cuenta la relación con los bienes eternos. Es decir, el gentil se movía en la consideración de los bienes eternos. Decía, este señor es injusto y tiene mucha riqueza, o tiene mucho poder, y no lo merece, por tanto, es una cosa contra la justicia distributiva y contra el bien común de la sociedad. Esta consideración de decir que siempre es bueno el entristecerse de la excelencia injustamente adquirida, siempre es bueno, sería siempre bueno en el orden puramente humano, porque humanamente perjudica. Pero no tenía en cuenta Aristóteles la referencia de lo temporal a lo eterno. Según la doctrina de la fe, los bienes temporales que vienen a la gente indigna son dispuestas por justa ordenación de Dios, o bien para su propia corrección o para su propia condenación, porque tales bienes son nada en comparación a los bienes futuros, que son los que solo los buenos tienen. Los bienes eternos solo los tienen los buenos. Por tanto, tal tristeza, la tristeza de la némesis, que de suyo es honesta y está elogiada en Aristóteles, Santo Tomás lo dice porque no tiene en cuenta la relación con lo eterno. El cristiano, veis, aquí tenéis una superación, una corrección de la ética aristotélica, sí, bien notable, ¿no? Tal tristeza, la némesis, está prohibida en la Sagrada Escritura. Por aquello del Salmo. No quieras emular en los malignos, ni tengas celos de los que obran la iniquidad. Es decir, ten paciencia. Este señal es un prestigio, un sinvergüenza. Paciencia. A ti esto no te daño. Dios lo permite, Dios lo dispone, pero. Y otro salmo que comienza así: casi se desviaron mis pasos porque tuve celo sobre los inicuos, viendo la paz de los pecadores. Es decir, por poco meto la pata porque me indigné contra que los pecadores tengan paso. Apenas casi se desviaron mis pasos porque tuve celos de los inicuos, viendo la paz de los pecadores. Y la exhortación: no quieras emular sobre los malignos y tengas celos de los que obran la iniquidad, por bien que les vaya, tú no te preocupes de eso. O sea que hay una corrección de la némesis. Cuarto, alguien se entristece de los bienes de alguien en cuanto otro excede al mismo en lo bueno, en cuanto el otro que tiene esos bienes me excede a mí en lo bien. Esto propiamente es la envidia. Veo el bien del otro como algo que me retira a mí del honor, me retira. Esto propiamente es la envidia, esto siempre es malo, porque se duele de lo que hay que gozarse, es saber, del bien del prójimo. O sea que sería lícito gozarse del mal del prójimo cuando es el tener un bien sería injusto. Entristecerse del bien del prójimo cuando es injusto sería legítimo en este sentido, pero hay que dejar las cosas en manos de Dios, porque ya no lo ve providencialmente. Si a este le quiere dar honores en la tierra, mira, tú cuida de tu salvación eterna, ruega la salvación eterna del otro. No sé si me explico. Está muy completo esto, ha puesto todas las líneas de posibilidades para no engañarnos, ¿no? Porque claro, si uno está muy enfadado con otro, se enfada mucho, siempre dice, es que no hay derecho, es que es injusto, tal cosa, el otro lo merecía más que él, y yo más que él, ¿no? Tal cosa, y se enfada. Y se parece que está indignado por una injusticia, lo que tiene es envidia. Claro, la envidia es una cosa muy sencilla de entender eso. La envidia es uno de los sentimientos y de las direcciones del apetito. Es imposible que en su primer movimiento, si después es discernida como envidia, tienes gran parte ganado para reprimirla, ¿no? Porque el que reconoce que tiene envidia ya se le cura la envidia. No se puede pasar de la envidia incipiente a la envidia arraigada, que tiende a ser pecado mortal, más que disimulándote a ti mismo tus sentimientos y poniendo todo un juego de argumentaciones éticas, de justicia, de moral, de indignación y de... no sé si me explico. Y encontrarás 50.000 argumentos culturales, políticos, religiosos, filosóficos para justificar tu envidia, ¿no? No se es envidioso así, sin hacer una trampa en la propia conciencia. Tiene que haber mucha represión de sentimientos, mucha censura en sentido psicoanalítico, mucho encubrimiento, ¿no? ¿Me explico, no? Es encubrimiento. Es una pasión que la cual siempre tiene un psicoanalista de esos que crea que hay cosas en su consciente que mueven, ¿no? Si de una forma encubierta lo consciente, pues tiene mucho trabajo a escarbar, sin duda, ¿eh? La envidia siempre es disimulada, ¿no? Siempre. ¿Está claro? ¿Eh? Siempre es disimulado. La envidia es un pecado mortal, ¿eh? En sí mismo, en cuanto al género del pecado. La caridad se goza del bien del prójimo, la envidia se entristece del bien del prójimo. Si cualquier pecado mortal puede haber un movimiento imperfecto en el sentimiento, y entonces es un género, es el pecado mortal. Hay primeros movimientos, incluso los varones perfectos, que son pecados veniales. O sea, supone que movimientos de envidia los tiene todo el mundo, hasta los santos. Si la envidia es vicio capital, vamos a ver siempre lo mismo. Vicio capital es aquel del cual derivan otros. No es el pecado más grave al que se llega, como el odio a Dios o lo que sea, sino un pecado en que es fácil caer y que en cambio a partir de él se llega a otros muchos pecados. Que de él deriven otros es lo que lo define como el pecado capital. No se necesita que no tenga un origen en otro pecado anterior, porque Santo Tomás dice, parece que la envidia no es pecado capital, porque la envidia viene de la vanidad. Y concede que la envidia viene de la vanidad, pero dice que no por eso de que sea capital, pecado capital. Concede una cosa, que la envidia es hija de la vanagloria. Y lo toma de Aristóteles esta vez. Los que aman el honor y la gloria son los que ya más sienten envidia. Esto lo dijo Aristóteles, ¿eh? Los que son los que más sienten envidia, ¿eh? Los que aman el honor y la gloria en Aristóteles no son los magnánimos, ¿eh? Los magnánimos son los que tienen la fortaleza para hacer cosas que son de sí dignas de honor. Pero dice que los magnánimos no atienden al honor que conseguirán, sino que la cosa que hagan sea honorable. ¿Eh? Porque si buscan el honor ya se distraen del bien que van a hacer. ¿Eh? Y entonces la respuesta es que, este San Gregorio, los vicios capitales se unen entre sí de una forma tan unida que no se avanza en uno, en un vicio, no se agrava un vicio sin otro. Uno sale del otro, ¿eh? Sale del otro. La primera hija de la soberbia es la vanidad. Esto es muy curioso, porque la soberbia, que para llegar a tener soberbia asumida fuertemente, pues hay que ser muy malo, ¿eh? Porque es muy fácil vencerla, ¿eh? Pero la soberbia es el fin de todos los pecados. De modo que si no tuviésemos un movimiento de amor propio desordenado en nosotros mismos, tendiendo a o amor de sí hasta el odio de Dios, que dice San Agustín, si no tuviésemos una inclinación a soberbia en el desorden del amor propio, no haríamos pecado ninguno. Ni gula, lujuria, ni vanidad, ni nada. ¿Eh? De modo que en el orden de la causa final, llegar a instalarse en la soberbia es el dinamismo de la que tiende toda vida viciosa y pecaminosa. ¿Lo entendéis, verdad? Llegar a, como quien dice, poder ser soberbio. ¿Eh? Y en este sentido, la soberbia es la madre de todos los vicios, ¿no? Madre de la cabeza de todas las cabezas. Y su primera hija es la vanidad, que corrompe la mente oprimida y engendra, es decir, tendiendo a la soberbia, nos envanecemos. Y si nos envanecemos y perseveramos en envanecernos, llegaremos a crecida soberbia, San Ignacio de Loyola. ¿Eh? La manera de envanecernos suele ser el adquirir riquezas, que son las redes de Satanás, porque adquirir riquezas de todo tipo, económicas, culturales, salud, lo que sea, es algo que hay 50.000 razones honestas para hacerlo. La mayor parte de casos, si no hacemos una cosa que nos adquiere una riqueza, somos unos perezosos, unos desidiosos, unos injustos, no sé si me explico. Es decir, el que se matricula en una carrera procurará estudiarla lo mejor posible, sacar matrículas de honor y si puede premio extraordinario, ¿no? Y después procurará ganar una posición. Y si él si no lo hace, está estafando a sus padres, o a su novia, o lo que sea. No sé si me explico. ¿Eh? Y no obstante, puede instalar la voluntad sin ordenar al último fin en esto, complacerse en lo que se tiene. Si uno tiene cosas, ya se considera más importante, pero que te hablan del tener y del ser. Cuanto más tienes, más te crees ser. ¿Eh? De modo que la posesión de bienes de todo tipo, ¿no? Honor, prestigio, cultura, economía, etc., te hace creer ser más. Y entonces te envaneces de mi regresiva soberbia. La primera hija de la soberbia es la vanidad. Y la vanidad engendra la envidia. Esto lo dice en el Gregorio Magno. El que la envidia sea engendrada por la vanidad no quiere decir que no sea principio de muchos otros pecados. ¿Eh? La acedia es tristeza. La acedia, que hemos hablado antes, es tristeza del bien espiritual divino, el interior de uno. Y la envidia es la tristeza del bien del prójimo. Se ha dicho que la acedia es vicio capital, porque la acedia impele al hombre a hacer muchas cosas para huir de la tristeza o para satisfacer la tristeza, es decir, resentimiento, venganza, etc. O bien consolarse de la tristeza, del deleite que no tiene, con deleites externos, etc., etc. Por la misma razón, la envidia se pone vicio capital. El envidioso hará muchas tonterías. Hay que reconocer una cosa, que están, hay 50.000 testimonios históricos, y si los hay literarios es porque hay fundamentos históricos. La mayor parte de los grandes escándalos en el mundo, de tipo de adulterio, corrupción, cosas de lujuria escandalosa y exhibida, están mezcladas de envidia. No sé si me explico, aquellas queridas de Luis XIV, la Montepano, la otra, la más allá, o las de Luis XV. Era como un concurso de a ver quién era más audaz, quién hacía más. No sé si me explico. ¿Eh? De modo que la envidia excitaba a lujuria. Envidia. Es la apuesta de Luis Mejía de Fuentenorio, a ver quién mata más gente y quién seduce más mujeres. La envidia hace evidente casi toda el sibaritismo del comer, del fumar, del beber. El sibaritismo es envidia. No se fuma un puro habano de aquellos, es decir, el gasto de obsequio a sus amigos, simplemente, sino para decir yo soy el más importante del mundo y a mí me los fabrican para mí, como Churchill. Y entonces el otro día, los socialistas españoles también tenemos que tener cohibos regalados por Fidel Castro y darlos, los tenía Adolfo Suárez y los daba, no sé si me explico. ¿Verdad? Estas tan tontas, ¿no? Pues, en fin, por envidia se fuma, se bebe, se come, se viste, o se desnuda la gente, o lo que sea, por envidia. Por envidia. O se compra un menú. ¿Recordáis? Que usted envidia a sus amigas. ¿No sabéis los menires de Asterix? Sí, ¿sabes? Usted necesita un menú. Dará envidia a su vecina de la villa que está al lado de la suya. Por envidia. Viene vanidad, lujuria, gula, todo eso. Bien, vamos a otra cosa. Hemos terminado la celia y la envidia. Y bueno, aquí hay una respuesta muy bonita que la tenía subrayada y no quiero dejar de decirla. Parece que el inconveniente se asignan las hijas de la envidia por San Gregorio. De la envidia nace el odio, la susurración, la detracción, la alegría en las adversidades del prójimo y la aflicción en las propiedades del prójimo. Pero la exultación en las adversidades del prójimo, los bienes prósperos, es lo mismo que la envidia. Por tanto, no hace falta decir que son hijas de la envidia. ¿Por qué San Gregorio Magno pone como hijas de la envidia todas estas? Y entonces dice: el número de las hijas de la envidia puede sumirse así. En el esfuerzo de la envidia hay algo que es como principio, el inicio del movimiento de la envidia, el conato de la envidia. El conato de la envidia, es decir, el impulso, el esfuerzo que tiene el hombre envidioso. Hay algo que es su comienzo, algo que es como término medio y algo que tiende como a término final. El principio, como comienza el conato de la envidia, es que alguien disminuya la gloria del otro ocultamente. Es decir, procure que no se note que lo hace para fastidiar a la hiperrea, pero es un poco grande. Yo no voy a criticar. Tantas vegades els exordios del lenguaje son tan divertidos. No tengo nada contra este señor. Pero cuando comienza algo así, ya puedes pensar lo que dirá, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Es como cuando te dicen, yo lo digo en interés suyo, en general te van a hacer la Pascua, ¿no? Porque el que quiere hacerte bien nunca pone el exordio que lo dice por tu bien. ¿Te has fijado eso? Así como el que te felicita, nunca te felicita sinceramente, a no ser que sea un hipócrita. No dice que te felicita sinceramente. Un amigo que te felicita sinceramente, ¡hombre, qué bien, te han hecho de la Academia Pontificia, ¿no? Ahora Formen, por ejemplo, y le abrazas y ya está. Pero, lo que digo, recibirás tus felicitaciones sinceras cuando la gente se vaya enterando de algunos profesores universitarios, se enteran, se morirán de asco, como, etc. Cuando uno gana una cátedra, pues se alegran los amigos y recibes felicitaciones sinceras de los que han tenido un disgusto de muerte porque te han visto, porque has ganado la cátedra. Y lo digo por esto aquí. Dice, el comienzo de la envidia es que alguien disminuya la gloria de otro como ocultamente, que si es la susurración. O bien manifiestamente, es la detracción. Este, por ejemplo, una denuncia, la susurración, susurración, o la detracción. No, sí que este es un cabrón y tal cosa, por fin de este término medio. Es que alguien intentando disminuir la gloria del otro, si puede hacerlo, se exulta, que es la exultación en lo contrario. Si no puede hacerlo, si no se exulta, es la aflicción en la prosperidad. Es decir, si le sale bien, o puede tener la felicidad, entre comillas, de poder decir, este señor ha fracasado, pues muy contento. Que estaba esperando que te fracasase y no fracasa. Entonces, mira, aflicción en la prosperidad. Vamos a hacer la paciencia, digamos. Pero el término del movimiento de la envidia está en el mismo odio. Porque así como lo bueno que nos deleita causa el amor, si la tristeza causa el odio. El término de la envidia es el odio. El comienzo de la envidia es la susurración. Yo encuentro admirables esos textos, ¿verdad? Admirables. A mí, comentando la conferencia de ayer, de ese señor Basabe, que yo le aprecio mucho, le conocí en México, este señor es uno de esos casos que hay en el mundo de hoy, siempre los ha habido, de personas muy geniales, que por una adulación de sus maestros o alguna cosa de un ambiente cultural determinado en cada país o hay a su aire, no han estudiado el pensamiento tradicional. No lo han estudiado. Y pueden decir a una conferencia con un auditorio de gente de escuela que la antropología ha comenzado con Machiavelli. A mí yo me pongo enfermo, si esto no es conocimiento del hombre, todo lo que estamos leyendo esos días, y que me vengan con cualquier fenomenólogo. Yo he leído mucho Scheler, el resentimiento moral me parece una obra admirable, pero no es, no dice más como conocimiento de lo humano, y aclararte, no te enseña más leer a Machiavelli que leer esto. Aparte de que eso está integrado en una perspectiva sobrenatural perfecta, pero es que como conocimiento psicológico de los movimientos secretos del corazón humano y de las trampas que hacen unas pasiones para engañarnos, de la trampa que nos hacemos a nosotros mismos, es que no se pueden decir cosas más desdichas. San Gregorio Magno es una preciosidad, San Agustín es increíble, etc. Y Santo Tomás es una serenidad, como aprovecha cuando tiene razón Aristóteles, cuando no la tiene, como le corrige, como, o sea, que no vale la pena de hacer creer que el estudio del hombre es una cosa insolente. Esto es muy grave. Con lo cual, eso, personas que podrían hacer un bien muy grande, lo hacen, porque son creyentes y dan testimonio de fe. En cambio, dejan de hacer todo bien que podrían hacer y sirven de pretexto que otros hagan mal porque desprestigian el pensamiento tradicional. Un prestigio, como lo sabe, que sirve para que muchos curas no estudien la Suma Teológica. ¿Me explico? Y esto es una lástima. No es la intención de Basabe que los curas no estudien la Suma Teológica. Pero un poquillo de vanidad, pensarse que él tiene un pensamiento muy original y tal cosa, un poquillo de vanidad. ¿Qué le vas a hacer? Yo me gustó muchísimo más cuando lo iba en México, porque habló de México, y de lo que es. Y dijo, es espléndido hablando de eso. Dijo una cosa que lo había recordado. Este señor que visteis ayer, que dijo cosas, algunos momentos estaba en ese tono espléndido. Pero este señor dijo, un periodista me preguntó un día, ¿usted cree que México puede ser un país como la República Federal Alemana? De desarrollo económico y tecnológico y cultural y todo eso. Y yo le dije, por favor, es que nunca se me había ocurrido plantearme el modelo alemán para México. Nunca se me había ocurrido, ni nunca se me ha ocurrido. Nosotros somos muy distintos. ¿Tenemos nada que hacer? Bueno, imitando, así lo digo. Pero el periodista le dijo, es que esta cuestión que usted me plantea, a mí nunca se me ha ocurrido plantearla. Tiene un sentido de lo que es el mundo hispánico. Hay mucho más patriotismo español allí que aquí. Y este señor estaba invitado para hablar de eso, lo hispánico. Pero le dio por qué explicar su filosofía. Es decir, aquí voy a aprovechar que explicó toda su filosofía. Y claro, por eso duró y media. Y no tenía tiempo. Y yo esperaba, yo pensaba que aquello era preambular y que después hablaría de la hispanidad, que como Locaturelli aquí, un argentino, hace un tiempo, que una conferencia genial, absolutamente espléndida. Presentó la política de la corona española como una cosa al servicio de la evangelización, la política de la conquista al servicio de la evangelización. Y lo demostró, histórica y doctrinalmente, Locaturelli. Espléndido. Bien, sigamos ahora unos minutos y ya vamos enseguida. Hay aquí unas cuestiones sobre los pecados que se oponen a la paz, que es el fruto de la caridad a través del amor, del gozo. Son la discordia, que está en el corazón, la contenciosidad, que está en la boca, y después en las obras, el cisma, la riña y la guerra. De la discordia diré lo siguiente, que otro día ya lo tratamos. discordia, no consiste la discordia opuesta a la paz en cosas secundarias y accidentales, de un modo per se la intención de la vida, dos hombres vean las cosas de manera distinta y queriendo el mismo fin crean que es mejor obtenerlo por tal medio, por tal otro. Esto no es una discordia. Vamos a ver. Si se supone, por ejemplo, que los cardenales son consultores del Papa y el Papa les consulta, no se supone que todos van a decir lo mismo. Es una consulta que el Papa quiera consultar, de verdad, no es una ceremonia, digamos, etc. Si hay un superior religioso que tiene, por según los estatutos, constituciones hechos por su santo fundador, un colegio de asistentes o consultores que no puede tomar tales determinaciones sin consultar a todos ellos, no se supone que la consulta ha ido bien si todos los cuatro o los siete consultores han dicho lo mismo, sino si cada uno ha razonado muy bien por qué dice tal cosa, de modo que pueda ilustrar al otro en la formación del juicio táctico definitivo, porque tiene que responsabilizar él, por ejemplo. Puede estar establecido que él pueda discrepar de los consultores, incluso en parecer unánime, o que si tienen parecer unánime no pueda decidirse en aquella línea, pero si el parecer no es unánime tenga que decidir él libremente sin obligarse a la mayoría. Pues esto no puede estar establecido ya en los estatutos. Entonces el superior mandará, pero vosotros tienen obligación de decir lo que piensan. No tienen obligación de pensar lo mismo. Está claro, ¿eh? Concordia, que es efecto de la caridad, es la unión de las voluntades, no es la unión de las opiniones. Tal discordia, la diferencia de las opiniones, no es pecado, ni repugna la caridad, a no ser que tal discordia en las opiniones sea con un error acerca de las cosas que son de necesidad de salud, que entonces no es opinión, no es una cosa ilegítima, o una pertinacia, que pues se empeña en yo lo veo así, tengo que estar equivocado, si no deja hablar a nadie, pum, pum, pum, pum, entre el Señor crea discordia por la pertinacia, aunque una cosa opinable la toma como necesaria. Por lo cual es evidente que la discordia a veces, esto es muy bonito, viene del pecado de una sola persona, cuando uno quiere el bien y otro conscientemente resiste al bien. Esta es discordia auténtica. Y a veces el pecado de uno y otro, cuando uno y otro no quieren el bien y cada uno busca su bien propio. Porque para Santo Tomás la discordia viene de que no se busca por los que tienen que buscar un bien común que les trascienda, sino que se procura por uno, cada uno por él. Si uno aprovechando que le consultan, parece lo que le parece que lo que le conviene, le parece convenir para su utilidad, que se decida, es un poco fastidiada. Entonces, si cada uno procura por él, no hay concordia. Como ejemplo de una discordia, que no es discordia en sentido de caridad, pone la de Pablo y Bernabé. Muy hábilmente, porque muy sutilmente, porque Santo Tomás, se ve en las cartas de San Pablo, piensa que la discordia entre Pablo y Pedro es que Pedro hablaba mal, y Pablo con justicia le avisó que hablaba mal y le riñó. La conducta de Pedro en Antioquía, y por tanto no puede poner este ejemplo, porque además una vez el Pablo le riñó, Pedro aceptó la riña y se arregló la cosa. No hubo, antes no había discordia inadecuada, porque había una audacia apostólica muy legítima de Pablo de advertir a Pedro que oraba mal contra lo que había enseñado él mismo en Jerusalén, y Pedro la humildad de reconocer que había metido la pata, que se estaba dejando influir por pasiones, intereses desordenados de los judaizantes. Pero Pablo y Bernabé pensaban igual en la vocación de los gentiles. En algunas cosas, por ejemplo, lo que pasaba es que Bernabé se fiaba de Marcos y Pablo en aquel momento no. Juzgaba que él era apto para ser mujer, pero a la fuerza de otro no le gustaba. Esto es imposible. ¿Puedo seguir? ¿O pasa algo? La discordia, otra vez, es hija de la vanidad. y lo dice así. La discordia importa una disgregación de las voluntades. Esto es el artículo segundo. En tanto que la voluntad de uno está en una cosa y la voluntad de otro está en otra cosa. Que la voluntad de uno desconsista, se detenga en lo propio, proviene de que alguien, las cosas que son suyas, las prefiere a las que son de los demás. Lo cual, cuando se hace desordenadamente, pertenece a la soberbia y a la vanagloria. Y por eso la discordia, por la que cada uno sigue lo que es suyo y se aparta de lo que es de los otros, se pone hija de la vanagloria. Es tan sencillo que no puede ser más sencillo, ¿eh? Pero muy, muy fino para conocimiento de los hombres, ¿eh? Después la contención, que es por el lenguaje, viene también lo mismo, las ganas de decir las cosas, de argumentar, tal cosa, se examina los casos en que uno tiene razón, pero tiene ganas de fastidiar al otro, etc. La intención del que contiende, en cuanto al modo. La intención hay que considerar. Si alguien contraría la verdad, es vituperable. Si contraría la falsedad, polemizar contra lo falso es loable. Pero en el modo, esto no sería contenciosidad, ¿eh? Pero en el modo hay que considerar que tal modo de contraer sea conveniente a las personas y a los asuntos, y entonces es loable. O que exceda la conveniencia de las personas y de los asuntos. Tal contención es vituperable. Por ejemplo, si la cosa no tiene mayor importancia y uno quiere meter allí una bronca a otro, pues se equivoca. Bueno, ¿y qué? No, o te metes en una cosa que no te va o que no... Yo lo acabo de vivir ahora. Un médico decía que no hacía falta operar, y otro mi hijo y otro que sí. Y decía, mamá, me gustaría ver los médicos de acuerdo. Digo, a mí también, pero no les vayas a decir, pónganse ustedes de acuerdo o no le operan, porque al fin y al cabo el responsable de la operación es solo uno, el otro ha opinado porque mi hijo y mi hijo le pidió su operación, que propiamente no tenía por qué haberlo dado. Y dijo, probablemente no hará falta operar. Después le dijeron, el otro ha hecho un escáner y ha dicho que sí. Y dice, pues me parece muy bien que operen. Digo, ya están de acuerdo, pero no les hemos metido a hacer el ridículo, a exigir. Ustedes se ponen de acuerdo, ¿eh? No. El que no se fía de los médicos porque no opinan igual, está perdido. Porque o si sea, una consulta en general discrepan. ¿Verdad? Hay que tener... Estas cosas, Santo Tomás dice cosas muy divertidas. Hay que ver la naturaleza de los negocios y de las personas. Entonces, aunque sea impugnar una cosa errónea, puede ser que sea desproporcionado. Si se toma la contención, según que importa impugnación de la verdad y modo desordenado, es pecado mortal. Si entendiésemos por contención la impugnación de la falsedad con el modo debido de aquello, la contención sería laudable. Fijaos bien que es divertida la manera de decirlo. Impugnatio falsitatis, cum debito modo acrimonia. Acrimonia es acre, dureza. Impugnar lo falso con el debido modo de dureza. Porque si no se impugna con cierta acrimonia, es mejor que la refiere. Hombre, esto de que el verbo no es consustancial al padre, no me parece un lenguaje preciso. Hombre, si no se impugna, arrianismo. Y así se dicen las cosas ahora muchas veces, ¿eh? Yo personalmente enseñé un texto traducido, ¿no? No, de un español que estudió en Alemania, no traducido en alemán, no, sino pensado en alemán y castellano, ¿eh? Pensado en Hans King, que runner para King, más bien, ¿eh? Que dice que las definiciones dogmáticas tienen carácter de la firmeza, pero como que son relativas a la situación cultural en que han sido dadas, y han sido dadas para responder una cuestión planteada en el momento de darlas. Esto no, esta reforma, este carácter firme, no quiere decir que no se puedan dar después nuevas definiciones complementarias. Y después de decir eso, complementarias, decir que son firmes, pero que se pueden dar después definiciones complementarias, porque aquellas contestaban unas preguntas que se formulaban entonces y hoy unas nuevas cuestiones. Dice, esta relación que tienen a la situación cultural importase que tengamos que decir, que no sería ortodoxo quien repitiese ahora el lenguaje de los otros tiempos que respondía a las cuestiones que se planteaban entonces y pensase con esto expresar la fe de la Iglesia. Y esta última proposición es absolutamente falsa, la última. Porque entonces, fíjate, así, a eso va enseguida, no lo dijo. Sí, el que dice, el que habla de la transustanciación no es ortodoxo, porque ahora no se dice, dice. Y un amigo mío de escuela se fue a quejar al predicador de café de que había, que lo que hace en la homilía, estado a entender que el Señor pues se enteró entonces de que era hijo de Dios. Esto es frecuentísimo. Y entonces le dice, ¿y la unión hipostática? Y el otro le dijo, una sacristía, de si se está la unión hipostática. Pero es que en congresos de San José hay frailes carmelitas viejos que ahora que antes llevaban hábito y ahora van con clérigo. No hace falta ninguna, porque no saben de casa, son viejecitos y con el hábito carmelitano quedaban muy, muy guapos. ¿Qué ahora dice? Antes a esto le llamaban la pertenencia al orden hipostático. Y ahora no. Y ahora no le llaman así. No sé si. La última comunicación que hice sobre la familia de Nazaret, origen de la Iglesia, la monté toda en la necesidad de mantener y repetir con las mismas palabras lo que se había dicho en el siglo XVI, de que San José pertenece al orden hipostático. Y por eso la familia de Nazaret es lo que llamaban los teólogos en el siglo XVII. La Trinidad de la Tierra, es decir, es una cosa que pertenece a la divina dispensación. Son aquellos cuadros que ponían el niño Jesús con el Espíritu Santo que viene desde el Padre Eterno arriba, que hace, envía el Espíritu sobre el Hijo, y a la derecha del Hijo la Virgen, y a la izquierda José. Entonces la esposa del Espíritu Santo, el Padre que da al Hijo el Espíritu en plenitud, el Espíritu Santo está ante el Padre y el Hijo. Sobre Cristo en su naturaleza humana descansa el Espíritu enviado por el Padre, ¿no? Y tiene su derecho a su madre, Virgen y su Padre. Y digo, esto se dice que es el orden hipostático y está estupendamente, es el orden de la encarnación redentora. Pero lo dicen, lo dicen. Que es lo que antes decían la Santísima Trinidad. Antes se llamaban Santa Trinidad. Pues fijaos bien, impugnar la falsedad, si llamásemos contención a impugnar la falsedad con un debido modo de acrimonia, es una contención laudable. Si entendiésemos por contención la impugnación de la falsedad de un modo desordenado, por ejemplo, cuando le hablas a uno que no te entiende y que entiende que le llamas hereje, pobre señor, él no sabía que lo fuera, y entonces no lo es ignorante, etc., ¿no? Entonces puede ser un pecado venial. A no ser si la ordenación sea tanta en la contención que se genere escándalo para otros, entonces un pecado mortal por escándalo. Decía Timoteo, no quieres contender con palabras, pues no es nada, no es útil para nada, sino a la subversión de los que oyen. Esto está San Pablo, los que de Timoteo, para evitar polémicas escandalosas y que no son útiles para nadie. Sin todos los que las oyen se quedan perturbados. Pero si es una impugnación de la falsedad con debido modo de acrimonia, entonces es una contención laudable. Pero es contención contraria a la concordia y a la paz cuando es la impugnación de la verdad. Esta es la siempre pecaminosa. La impugnación de la verdad con la confidencia del clamor. Si encima grita, ahora yo digo, ahora todo el mundo habla mucho de respeto, pluralismo, iglesia. Fíjate bien, Alcina, fijaos bien, con ese párrafo último de ese señor español que ha estudiado en Alemania, que sigue propiamente Gramsci. Esto resulta que los que queremos seguir hablando de transustanciación, de unión hipostática, no somos ortodoxos, porque son términos que se hicieron la unión hipostática en el mundo helenístico, en el mundo bizantino, siglo V, VI, y VIII, siglo V, VI, VII, y transmisión se hizo en tiempo de Trento. Por tanto, no somos ortodoxos. Entonces, si yo cojo el lenguaje sobre la gracia santificante del decreto de Trento sobre la justificación, no soy ortodoxo, porque ahora se habla de otra manera, ¿no? Ya no se habla de sustancia del alma, ni de cualidad, ni de facultades, tal cosa. No hay derecho, porque nos han declarado herejes sin avisar. Después, teóricamente, todo un contexto. Aquí yo voy a terminar, porque es muy tarde, con una cosa muy importante. Termino, me parece que es buena cosa para dejarlo planteado aquí. Otra cosa, la contención también es hija de la vanidad, La contención debe ser la... A través, la soberbia es el fin a que tiende todo, pero es a través de la vanidad que se ponen en marcha todos, No sé si me explico. Por eso, unos ponen la soberbia fuera de los pecados capitales, y la primera ponen, en lugar de soberbia, ponen la vanidad. En lugar de la pereza, la sedia, que es mucho más radical, ya lo veis. Empobrece mucho la doctrina moral no hablar de la sedia y hablar solo de la pereza, Empobrece muchísimo. Porque además la pereza, la gente piensa que no hace nada, y la sedia puede tener uno que parece que hace mucho. Parece que hace mucho y propiamente no da una. Porque lo que quiere es instabilidad, no quiere estarse. Los que necesitan fingir muchas actividades es porque no perseveran en ninguna, tienen inestabilidad de propósitos, etc. Bien, el cisma. Cisma, ya sabéis lo que es el cisma, Cismático es uno, si solo es cismático, que no se aparta de la fe cristiana tradicional enseñada por la Iglesia, definida en concilios, etc., sino que rechaza someterse al sumo pontífice o no quiere comunicar con los miembros de la Iglesia sometidos al pontífice romano. Es decir, no se mantiene en obediencia a la autoridad, hace un. Y aquí se pregunta, Santo Tomás, si es más grave el cisma que la infidelidad. El argumento va por lo siguiente. La infidelidad es un pecado contra la fe. Y el cisma es un pecado contra la caridad. La caridad es más excelente que la fe, luego es más grave ser cismático. Esto sería la objeción. Si siguiésemos el argumento por aquí, concediésemos este argumento, seguiremos diciendo: luego los cristianos divididos, el escándalo de que no se aman entre sí, hay que superarlo. ¿Qué parece que nos dejamos la fe por el camino? Más importante es la caridad que la fe. ¿Me explico? Entonces el ecumenismo consistiría en hacer callar a todo el mundo que quisiese afirmar cosas que pudiesen estorbar el que nos pudiésemos entender todos, para que todos pudiésemos estar juntos. Claro, ya se ve, los católicos tendríamos que sacrificar por lo menos la palabra y también el concepto de transustanciación, unión hipostática, trinidad, consustancialidad, etc. ¿Me explico? ¿Qué sacrificarían los luteranos ortodoxos? Pues el que la justifica, que esto es el salvador de los hombres, ¿no? Y el que sacrificarían los calvinistas por la soberanía de Dios, ¿no? Cada uno, ¿verdad? Y al final quedarían todos unidos en caridad. ¿Me explico, Estoy haciendo una caricatura del movimiento del Consejo Mundial de Iglesias y del ecumenismo, que todo va a parar a la ruina, como decía el encíclico Mai Generis de Pío XII. Y fijaos qué dice aquí. El pecado de infidelidad es un pecado contra Dios, en cuanto que Dios es la verdad primera. Esto es el cuerpo del artículo segundo de la cuestión 39, de la segunda secundaria. El pecado es más grave cuanto contradice a un bien mayor, por su naturaleza. El pecado contra Dios es más grave que el pecado contra el prójimo. El pecado contra Dios es más grave que el pecado contra el prójimo. Es manifiesto que la infidelidad es un pecado contra el Dios mismo, en cuanto que Dios es la verdad primera en la que descansa la fe. El cisma es contra la unidad eclesiástica, que es un bien participado, menor que Dios. Luego es manifiesto que el pecado de infidelidad, de suyo, en su género, es más grave que el pecado de cisma, aunque pueda ocurrir que algún cismático peque más gravemente que algún infiel, o por un mayor desprecio, o por un mayor peligro que induce, o por alguna cosa de ese tipo. Pero en sí mismo, el pecado contra la verdad divina, pecado de infidelidad, es más grave que el pecado de cisma, aunque el cisma es un pecado contra la caridad. Objeción tercera. Mayor mal es el que se opone a un bien mayor. El cisma se opone a la caridad, que es mayor virtud que la fe, a la cual se opone la infidelidad. Luego el cisma es más grave pecado que la infidelidad. Es la objeción tercera. Tiene una actualidad tremenda esta objeción, ahora te lo dirían todo el mundo y por tanto todos juntitos y tal cosa. ¿Eh? Y a callar. No vaya ahora un ortodoxo con lenguaje del siglo V, VI, XVI a estorbar la paz y la unidad de la Iglesia. Pues ya veis la objeción. La objeción que se pone Santo Tomás en el siglo XIII. Y después se ríen cuando dice que Santo Tomás encuentra uno criterios para refutar los errores de los siglos futuros. Lo dice León XIII y lo han dicho muchos documentos. Que los papas han elogiado a Santo Tomás, que hay en él cosas que sirven para superar los errores de los siglos posteriores. La gente se ríe. ¿Pero cómo puede ser esto? Hombre, pues por conocimiento del hombre y del demonio y de Dios. La caridad tiene dos objetos, respuesta. Uno principal, que es el bien divino, y otro secundario, el bien del prójimo. El cisma y los otros pecados que se hacen sobre el contra el prójimo se oponen a caridad en cuanto al bien secundario, que es menor que el objeto de la fe, que es Dios mismo. Por eso estos pecados son menores que la infidelidad. El odio a Dios, que se opone a la caridad en cuanto a su principal objeto, no es menor. No es menor. Pero el cisma sí. Sin embargo, entre los pecados que se dirigen contra el prójimo, entre los pecados contra el prójimo, también aquí una cosa, ahora pecar contra el prójimo, pues que vienen todos los rollos sociológicos que después no sirven para nada, que nadie sabe. Ah, muy bien, es que ya hoy acabo. Los bienes, nos vamos, acabamos. Los pecados que dice Santo Tomás. Entre los pecados contra el prójimo, el más grave pecado es el cisma. Más que la injusticia social y que el lector más. Porque es contra el bien espiritual de la multitud. Si tú faltas al prójimo y le quitas la merienda, es contra el otro que queda sin merendar. Pero si tú escindes la Iglesia, causas un daño al pueblo cristiano. Ahora, no puedes decir, no escindamos la Iglesia, vamos a unirnos todos en paz. No pensemos en la fe. Pues sí, hay que pensar en la fe. Porque sin la fe no hay unidad del cuerpo de la Iglesia. Es más grave pecado la herejía y la infidelidad que el cisma. Es tremendo. Yo encuentro una preciosidad. Una maravilla de ortodoxia, de discernimiento de espíritus y hasta de habilidad para plantear la cosa. Porque parece escrito para nuestros días. Esto parece escrito para nuestros días. Por las objeciones puestas y las respuestas dadas, ¿no? ¿No te parece al Señor? ¿Te parece la Rosa? Bueno, gracias de haber venido con nombre, ¿no?